cómo haré para olvidarme de tus besos. Dime cómo haré para olvidarme de tu amor. Siempre copas de licor, más te recuerdo. Siempre copas de licor, pienso que te tengo. Karim, Gaby. Siempre copas de licor, más te recuerdo. Siempre copas de licor.